Nos vamos a Bolivia. Angélica Pons está del otro lado. Y bueno, Angélica, tuvieron reunión, un ampliado, no sé, una reunión ahí, con Evo Morales. ¿Cómo estuvo el tema? No, primeramente, muchas gracias, hermano, por la cobertura. Saludar a todos nuestros hermanos y hermanas oyentes de esta prestigiosa emisora, por supuesto. El día de ayer tuvimos nosotros una actividad, más que todo como autoridades, donde hemos tenido que entregar también algunas obras a la cabeza de nuestro hermano presidente, ¿no? De repente muchos compañeros y compañeras que tuvimos la presencia ahí para poder beneficiar también y beneficiarnos de estas grandes obras que se está realizando, por supuesto, en la entrega de obras a la cabeza del hermano presidente Luis Arce Catacora, los ministros que estuvieron presentes también. Hemos tenido esta gran actividad que es con mucha importancia en el tema productivo para nuestras hermanas, para nuestros hermanos, más que todo las compañeras, mujeres interculturales afiliadas en este sector del país, como Palos Blancos, la planta de biofilizadora, para poder industrializar la producción que tienen ellos allá. Entonces, ha sido un bonito encuentro también con todas las autoridades, con nuestros hermanos y hermanas, ¿no? De repente sería muy importante también decirle a toda la población y por supuesto a nuestros hermanos, hermanas que viven también en Argentina, en Uruguay, en Bolivia no se está parando, estamos todo el tiempo trabajando, de repente ya la economía se tiene que movilizar después de este gran saqueo que hemos vivido el año pasado, ¿no? Con muchos millones que se ha perdido. Por ejemplo, el saqueo que se ha realizado desde los ministerios y hoy por hoy están pues reactivando nuestros hermanos ministros con las obras correspondientes, ¿no? Entonces ya es bien importante tomar en cuenta de que la activación económica productiva de nuestro país se está desarrollando, pese a que el cambio climático afecta mucho también a la producción en algunos lugares de nuestro sector, como por ejemplo en Valle Grande, en Cochabamba, en algunos sectores valles han sido afectados fuertemente con la helada de estos últimos días, que se ha venido también el frío a Bolivia y de repente se ha afectado mucho la producción. Pese a ello, pues estamos enfocándonos en estos sectores más tropicales que dan la producción año redondo. Entonces en eso nos estamos enfocando de alguna forma abastecer el mercado interno en la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces eso sería, ¿no? De repente también ampliar, tuvimos hubo una reunión, ¿no? Del pacto de unidad donde, bueno, muchos sectores no fuimos convocados, no nos tomaron en cuenta o es que se olvidaron, no sabemos qué es lo que pasó. Solamente hemos visto en la televisión que se han reunido el hermano Evo, más también la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, es una confederación, de repente también las hermanas Bartolinas, ¿no? La Confederación de las Hermanas Bartolinas. Luego hubiese sido lindo la participación también de los interculturales, tanto varones y mujeres, pero no nos ha llegado la invitación. Bueno, no hemos podido participar, tampoco nos llamó el hermano Evo, pero bueno, ¿qué se puede hacer? En algunos momentos hay estas estos temas de mala coordinación, muchas veces no estamos buscando la unidad, sino están buscando dividir, no sé cuál será pues la situación que se pueda tomar de este lado, ¿no? Pero lamentablemente nosotros como Confederación Sindical de Mujeres Interculturales no fuimos invitados a esta reunión, tampoco hemos visto a nuestro ejecutivo de los interculturales varones y de repente, pero se habla en el nombre del PASO, tampoco hemos visto, ¿no? El ejecutivo, por ejemplo, del PA, de CONAMAC, no estaba ahí. Eso un poco llama la atención, pero bueno, yo creo que en días más tenemos que ajustar la unidad, más que todo como pueblo de Bolivia, como sectores sociales, practicar la Constitución, como siempre había dicho, la igualdad de oportunidades y, por supuesto, respetar y valorar cada uno de nosotros, valorarnos, porque no ha sido fácil recuperar la democracia, y hoy por hoy, nuevamente, también el señor Camacho anda ofendiendo al gobierno, por supuesto, ofendiendo a los pueblos, a los sectores, más que todo a los interculturales también. De repente, eso no están recibiendo los algunos hermanos de la estructura del movimiento al socialismo como instrumento político. Creo que tenemos que empezar a considerar de que la unidad no puede ser de unos cuantos, sino de todos, ¿no? De los que tuvimos que luchar y tuvimos que también forjar de que nuestro Estado siga en desarrollo, esté en democracia. No podemos estar andando divididos, no podemos estar obviando también a organizaciones. Entonces tenemos que empezar a valorarnos, hermano. Entonces, dentro de la organización de mujeres, como Alianza de Mujeres, hermano Rubén, también quiero informarles que tenemos reuniones constantes semanalmente, más de 26 organizaciones de mujeres a nivel Bolivia, las hermanas mineras, nuestras hermanas gremialistas, nuestras hermanas Juanas Azurduy de Padillas, están nuestras, la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales encabezando, por supuesto, están las hermanas madres solteras, amas de casa, están también nuestras hermanas bartolinas dentro de esa estructura, están nuestras hermanas constructoras, petroleras, tenemos un montón de organizaciones de mujeres que hoy estamos encadenando la unidad, también un movimiento, por supuesto, buscando la equidad, la igualdad, y de repente también decirles, ¿no?, al patriarcado de que las mujeres queremos seguir adelante. El día viernes 9 de julio estamos reuniéndonos para poder también recibir la vacuna correspondiente como dirigentes, para poder dar el incentivo también a nuestros sectores, que son los movimientos sociales, que siempre están esperando, ¿no?, la primera partida de los dirigentes nacionales, y por ello el día viernes vamos a tener nuestras vacunas, y por supuesto tenemos la reunión siempre cada mes, un día de la semana siempre estamos ahí reunidos, y de repente ese día vamos a aprovechar también de encontrarnos con nuestro hermano presidente, nuestros hermanos ministros, recibiendo ya. Bueno, como te iba comentando, hermano Rubén, justamente el día viernes nosotros como Alianza de Mujeres, organizaciones de mujeres, como las hermanas Juanas, hermanas Bartolinas, la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales, nuestras hermanas mineras, nuestras hermanas del comercio justo, gremialistas, amas de casa, todas las mujeres organizadas de manera orgánica, vamos a recibir nuestra vacuna aquí en Bolivia, y por supuesto con nuestros hermanos y hermanas que van a estar presenciando nuestra reunión general casi todos los meses, la primera semana de cada mes nos reunimos siempre constantemente a la cabeza de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales, y hoy vamos a recibir también la visita de algunas autoridades del gobierno, y de repente sería muy importante, mi hermano, que también podamos mandar, ¿no?, aquella actividad que se va a realizar, por supuesto, hermano, estamos para coordinar, estamos para también informar a la población de que en Bolivia se está desarrollando mucho la unidad de las hermanas, ¿no?, organizadas, y hoy por hoy tenemos ya una agenda grande que desarrollar a la cabeza de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales. Nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora nos ha dado la oportunidad de poder también ser parte de la economía productiva a la cabeza de la Confederación, y por supuesto ya junto a nosotros muchas mujeres que se están encaminando buscando la unidad, buscando siempre el bienestar de la población, de nuestras afiliadas, de nuestras hermanas, que todos los días vemos, ¿no?, de alguna forma cómo desarrollar y cómo también ayudar a nuestros sectores productivos, a nuestras hermanas gremiales, y por supuesto estamos en constante comunicación, hermano Rubén, estamos para informar, tenemos mucho que dar como mujeres también, ¿no?, como dadoras de vida, los que siempre tenemos el corazón más amplio y por supuesto la sensibilidad, ¿no?, que es diferente también, y desde ahí trabajando de manera unida con todas las hermanas. Exactamente. Desde el exterior nos está llamando poderosamente la atención esa, digamos, esa separación que hay, ¿no?, dentro de lo que es el pacto de unidad, el MAT, en el que no le tienen en cuenta a las mujeres prácticamente, ¿no? O sea, eso se está viendo con preocupación a nivel internacional, de que algo que nació con integración, con preocupación y con todo, no se le está dando el espacio que realmente merecen las mujeres. Pero aparte ¿ya están entrando? Se está separando. Adelante. Se está separando a mujeres que realmente ha aportado muchísimo para lo que es la reconquista de la democracia, como es en tu caso, como es en el caso de Patti, como es en el caso de Segundina. ¿Por qué está ocurriendo todo eso? Así es, hermanos, de repente es muy penoso de que el patriarcado siempre nos utiliza solo a algunos sectores, sino así de manera unida. Y ahora estamos nosotros buscando la unidad, reuniéndonos, ¿no?, cada una de nosotras, buscando siempre el beneficio común del pueblo, de todas las hermanas, de todas las mujeres organizadas y, por supuesto, a toda la sociedad civil. Tenemos proyectos como mujeres también de llevar adelante. Vamos buscando siempre la igualdad, ¿no, hermano Rubén? Nosotros estamos trabajando día a día buscando de que se pueda generar esa unidad que nosotros buscamos como mujeres, ¿no? Sabes que pueden contar con lo que es toda la plataforma de la red de CONAICOP y con todos los compañeros y compañeras que estamos a nivel internacional, porque esa es nuestra meta. Nuestra meta es que justamente se conozca la realidad permanente, a pesar de que alguna gente se enoje con nosotros y nos tilde inclusive hasta de derechistas, porque decimos realmente lo que está aconteciendo, ¿no? El reflejo de lo que está el pueblo sintiendo. Así que muchísimas gracias, Angélica, y aguardo para mañana o pasado otra comunicación contigo y que me digas cómo les fue con esas entrevistas que ustedes tienen pactadas o esos encuentros que tienen pactados. Así es, te mandaré algunos videos y también, hermano, pasaré a este medio de comunicación también lo que se está haciendo, los avances como mujeres, ¿no? De repente agradecerte, hermano, yo sé que pronto va a pasar esta tormenta de desunión, de división, que está nuestro instrumento, por supuesto. Esta es la gran tarea que tenemos como mujeres, unir a todos los sectores y desde ahí seguir caminando por la línea que nos hemos trazado hace muchos años atrás. Muchas gracias, hermano Rubén. Muchísimas gracias a ti, estamos siempre en contacto y bueno, es un placer para nosotros tenerlas a ustedes y también tener a los demás compañeros de lo que es Bolivia, inclusive aquellos que también a veces nos... medios nos maltratan, pero bueno, también le abrimos el espacio para que ellos también digan su verdad. Esto es realmente comunicación social, esto es la comunicación como se debe de hacer. Nosotros no somos mercantilistas del dinero, no trabajamos por dinero, trabajamos por convicción política y no nos sumamos a aquellas campañas desprestigiadoras donde se están pagando cantidad de plata para que salgan a retrucar muchas de las cosas que decimos nosotros. Desde ya, muchísimas gracias, Angélica. Muchas gracias, hermano Rubén. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido un contacto en directo con Angélica Ponce de Interculturales Mujeres desde Bolivia.